Tarde, la FM 106.9 traerá los festivos dobles. Nuestros artistas trabajan el doble a través de la número uno de los clásicos. A las 6, Ari Prix va a presentarnos de regreso y a las 8 de la noche estaremos con baladas americanas, el lado suave de la número uno de los clásicos. La FM 106.9 siempre. Hey everybody, soy Drixer Gómez. Antes teníamos a Chic y la canción Good Times, ahora los Black Eyed Peas y la canción I Got a Feeling. Estamos a TM, a toda máquina en el lunes festivo. Let's go way out.

ambition. All you do, man, put up on one and make the world know say who no have ambition. Well, are we? And well, are we? Are you the? And well, are we? Are we there? We're there in New York City. Are we? Come here for nothing, make some money. We have to do that to feed with family. Shocking madness does not make a man. And we're not the only ones with guns. Life ain't simple. Confront your enemies, outsmart them if you can. But if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said. Movemos tu música con la FM en movimiento. En la FM Medellín, movemos tu domingo. Con la FM en movimiento. 106.9. Shine Head y los Pet Shop Boys. La canción Suburbia. Buena canción esta que hacía rato no escuchaba en esta programación. La dirección y programaciones del Clásico Herrera. Un abrazo para todos. Antes Pharrell Williams y la canción Happy. Ahora Billy Joel y Uptown Girl. En la FM 106.9 ya viene Annie Prix para presentar lo que es el festivo de baladas americanas en la FM siempre. As long as anyone would hide.

up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. La FM, siempre. Nuestras voces acompañan en tu radio, con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto, nuestra Ani Cárdenas. Con To Be With You, así comenzamos estas baladas americanas de festivo en la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas y vamos a estar sumergidos en esta tardecita, en este almuerzo delicioso, relajado en nuestras casas, acompañados de Cinderella, de Air Supply, de los Scorpions, de la Casey and the Sunshine Band, también los Guns N' Roses, mejor dicho. Este playlist está también para chuparse los dedos. Así que preparados, también en nuestras redes sociales, arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter, para que empiecen a pedir sus canciones, sus dedicaciones, para que me cuenten qué están haciendo de almuerzo, dónde están. Estamos aquí para ustedes siempre, así estemos confinados, así no podamos salir, así no podamos celebrar con nuestros padres, lo podemos hacer aquí con los clásicos de la FM siempre. Así que comencemos con Metallica y su Nothing Else Matters. Nothing else matters.